llevará con dulce amor. Yo presente para el niño Dios. Madre en la puerta y un niño más hermoso que un sol bello. Parece que tiene frío porque viene medio en cuero. Thank you. pero mira cómo cantan los aires del cielo, pero mira cómo cantan y brillan los luceros. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Llamado castaña, la castañera. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con su campanita y con su guitarra me hacen llorar, me hacen llorar. Me despiertan con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar. Las estrellitas del cielo no se quieren acostar. Borriquillo, a regular, anda más deprisa que llegamos. Con el calor de una mula y un buey que lo rodeaban, nació del amor de José y María un niño al que pusieron por nombre Jesús, aquel que fuera, es y será ejemplo y camino de todos los seres de la humanidad. Yeah. que más quiero y le llaman la tierra de María. Es por eso que cantando la venero. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. cantábamos también. Todos con alegría vamos a beber, y de Andalucía vamos también. A Belén, a Belén, a Belén, dejando vivente. La sal de mi calle yo la llevaré, y desde mi Huereva le llevo un fandango. Deja todo y vente, vente pa' Belén. Deja todo y vente, vente pa' Belén. Que te canta. Cantando alegre le dice a Triana, deja todo y